Romance del Duero. Río Duero, río Duero, nadie acompañarte baja, nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua. Indiferente o cobarde, la ciudad vuelve la espalda, no quiere ver en tu espejo su muralla desdentada. Tú, viejo Duero, sonríes entre tus barbas de plata, moliendo con tus romances las cosechas mal logradas. Y entre los santos de piedra y los álamos de magia, pasas llevando en tus ondas palabras de amor. Palabras. ¿Quién pudiera como tú, a la vez quieto y en marcha, cantar siempre el mismo verso, pero con distinta agua? Río Duero, río Duero. Nadie a estar contigo baja. Ya nadie quiere atender tu eterna estrofa olvidada. Sino los enamorados que preguntan por sus almas y siembran en tus espumas palabras de amor. Palabras. Gerardo Diego.